cuenta algunos detalles. El mundo no marcha demasiado bien. El hambre y la sed y el color de las calles de gris el cielo y demasiada fe. Poetas que arden en el bar de la esquina. Toro y cerveza cuando nadie los ve. En el cielo ya no hay oscuras golondrinas. Intento pensar dónde está. Se ahogan en el negro mar. ¿Y dónde?